estoy de buen humor. Me atrapan tus labios sin saber, no sé qué hacer, cómo escapar. Si a mi lado tú estás, por favor, negra, no llores, no llores por mi amor. Por favor, nena, no llores, no llores por mi amor. Pico y pala, Luti querido. Si una mujer se acerca a mí, no puedo decir que no mentí. Yo soy así, sin más que hablar. Me quiero escapar, ¿qué es el amor? Recuerdo tus labios, me voy y te extraño. Cuando vuelo, me quiero ir. Tu amor me condena, no vale la pena, ahora y por siempre. Con mucho cariño, para Wilde y Villa Domínico, locos fantasmas. Negra, no llores, no llores por mi amor. Por favor, nena, no llores, no llores por mi amor. Negra, no llores, no llores por mi amor. Por favor, nena, no llores, no llores por mi amor.